Hacemos estas transmisiones en vivo de lo que sucede en el Centro Cultural La Casona y hoy con especial alegría por esta presentación que se está haciendo de este libro de derechos humanos en el Centro Cultural La Casona. María Elena Nadeo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias por esta invitación, por este recibimiento. La verdad que me encanta este lugar, me parece que se respira militancia y comunidad. Así que estoy realmente contenta y muy conmovida porque hoy es un día muy especial, ¿no? Es el día donde reivindicamos la lucha feminista contra los femicidios, contra la violencia de género. Y bueno, entonces vale la pena esta presencia de la APDH en particular. Y la APDH que viene haciendo laburos, bueno, desde hace muchísimo tiempo, pero digo, en este último tiempo han estado trabajando con distintas organizaciones, han estado haciendo encuentros, y un poco de ahí se desprende el libro que se está presentando hoy. Bueno, el libro es una producción colectiva, es el resultado de un curso de formación de formadores en género y derechos humanos que viene realizando la Secretaría de Género desde hace 6 años. Este es el 6º año del curso y el año pasado resolvimos, en realidad lo teníamos por objetivo, nunca llegábamos, a publicar las clases. En realidad es la publicación de las clases, de las ponencias, hay unas 20 autoras que están allí reflejadas, autoras y autores también, algunos varones muy comprometidos con el género, como Gabriel Brenner, y también otros que seguramente vamos a ir incluyendo en nuevas ediciones, pero la verdad que es un trabajo que sirve de plataforma, que sirve de marco teórico para quienes quieran conocer la temática de género. Hay un bloque teórico, hay un núcleo teórico muy interesante con las grandes feministas que son amigas y militantes entrañables de la PDH y del movimiento de mujeres, como Diana Mafía, Dora Barrancos, Nelly Mingerski. Y después también especialistas en cada temática, ¿no? En educación y género, bueno, Julia Contreras, está Gabriel Brenner, yo les decía, Estrella Martínez con el tema de la educación sexual integral, en comunicación y género, periodistas feministas como Liliana Hendel, como Sonia Santoro, en diversidad de Florencia Guimaraes, hablando de la visibilización del colectivo travesti trans y en nuestro homenaje siempre a las inolvidables, siempre presentes, Loana Berkins y Diana Zacayán, ¿no? La verdad que también amigas de la PDH, amigas entrañables que no están, pero que están siempre presentes de alguna manera. Claro que sí. Así que, bueno, y hay dos temas que para la PDH son fundamentales. Uno, género y dictadura, que tiene que ver con abogadas de lesa humanidad que lucharon por lograr la sanción de los delitos de violaciones y otros delitos contra la integridad sexual de las detenidas, de las presas políticas, como delitos de lesa humanidad. Este es un panel muy interesante. Y también con la presencia, hay una ponencia preciosa de Soledad García, ex detenida, víctima de torturas y de delitos contra la integridad sexual, que bueno, ella es una de las referentes, de las pioneras en este tema de visibilizar las violaciones como delitos con tipificación propia, ¿no? Porque hasta durante muchos años no se hablaba de esto, ¿no? Claro, el tema es ese, que digamos la violencia de género fue invisibilizada en lo que fue la dictadura, o sea, fue invisibilizada como que pasó en la dictadura. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. Sí, claro, claro. O sea, se tomaron todos los primeros relatos en la CONADEP y en el juicio a las juntas, y hasta el 2010, en realidad, hasta el 2010, hace relativamente pocos años, se tomaban como torturas, lesiones, torturas, vejaciones, pero no se explicitaban que eran violaciones, que eran ataques sexuales. Posiblemente porque las propias compañeras tenían pudor, pero tampoco los fiscales preguntaban. E incluso si eran relatados, no los incluían como delito específico. Los incluían dentro de las torturas, que por supuesto lo eran, pero fueron delitos adicionales, digamos, formas de sufrimiento diferenciadas. Hoy recordábamos con nuestro copresidente de la PDH, con Guillermo Torremare, él nos decía que también hubo varones violados, violentados sexualmente. Y es cierto, porque Gloria Di Rienzo, otra de las presas cordobesas que sufrió violaciones y vejámenes, así lo relata en sus escritos, que ella vivió, escuchó cómo violaron a varones jóvenes detenidos de distintas maneras, ¿no? Con lo cual, bueno, también es importante recordarlo. Y el otro núcleo, no me quiero olvidar porque acá hay un movimiento de recuperación y de lucha por la identidad indígena muy interesante. Hay un panel que está reflejado en el libro sobre mujeres de los pueblos originarios. Hay tres testimonios de mujeres indígenas, militantes de derechos humanos y de género, que hablan de lo que es la mujer en la comunidad, en la agricultura familiar, de la importancia de la recuperación de las lenguas indígenas, de la enseñanza, de la interculturalidad. Así que bueno, es el libro está online, o sea que si se busca, hoy hemos traído una cantidad porque logramos hacerlo en papel, que para quienes amamos los libros, la verdad que es maravilloso tenerlo, ¿no? Sí. Pero está online, en la página. Y además, si se corta internet, podés tener el libro, o sea, ¿no? Sí, porque si no sos un poco rehén. Claro, sí, totalmente, totalmente. Absolutamente. Y bueno, y además está ahí unas ilustraciones de ilustradoras feministas en el libro que fueron convocadas especialmente y se presentaron más de 40 trabajos, de los cuales pudimos incluir en la versión en papel 4, las 4 que fueron más votadas por la Secretaría de Género, pero en la versión online hay más, se pudo incluir a más láminas y además también en la web de la PDH se puede encontrar ilustradoras feministas a PDH, se googlea, y allí aparecen las 40 imágenes maravillosas, ¿no? Así que se pueden reproducir, que están a disposición de quienes las quieran utilizar. Bien, María Elena Nadeo, vicepresidenta de la APDH, que nos está acompañando ahora en vivo a través del 104.7 en la radio cooperativa Indie Rock, que transmite desde el Centro Cultural La Casona en Rivadavia 641, porque en instantes nada más va a estar comenzando la presentación del libro Género y Derechos Humanos, que invitamos a que se acerquen ahora para poder estar en esta presentación de este libro, que bueno, tiene una gran importancia por lo que recupera, ¿no? De nuestra historia, la importancia de conocer las otras voces, ¿no? Y pienso qué importante que ha sido también en este sentido el movimiento feminista, porque ha puesto un montón de palabras, un montón de historias que antes no se hablaban, y eso ha permitido que también en otros ámbitos o de otras maneras se empiece a hablar, por ejemplo, en la dictadura, lo que fue las violaciones que se dieron como parte de las torturas, ¿no? Así que, María Elena, no sé si hay algo que quieras agregar en relación a lo que fue el construir este libro en el trabajo que se dio. Y si no, bueno, te dejo el espacio para que puedas hacer la invitación y no te robo más tiempo porque ya estamos en la hora 20. Entonces, bueno, no quiero molestarte más. No, al contrario, la verdad que es un placer estar acá, compartir esta iniciativa, esta presentación y decirles que va a haber una nueva edición del curso, una nueva apertura, una nueva que va a ser el 3 de agosto, los miércoles de 18 a 20 horas, por de manera virtual, es de formato virtual, o sea que se ha federalizado, hemos crecido En la pandemia crecimos en federalismo y en conectividad, en la medida de lo posible, con muchas provincias. Así que ya les vamos a avisar especialmente a través de los compañeros de la PDH, de la Regional Tres Arroyos, para difundir la iniciativa y para que puedan participar. Va a ser un programa con las mismas referentas posiblemente del feminismo que siempre nos acompañan, ya con Diana Mafía, con Dora Barrancos, con Nelly, con otras temáticas, pero siempre con esta... Dora dice que el feminismo iluminó de manera distinta la realidad social y la historia, ¿no? Miramos desde la irrupción del feminismo, las cosas ya no son iguales, ¿no? Hay un antes y un después en el cual miramos la diversidad y miramos la pluralidad con otro reconocimiento, con otro respeto, ¿no? Y avanzamos, ¿no? Avanzamos en igualdad con los varones y las diversidades. Bueno, María Elena, muchísimas gracias por estar acá y bueno, por la presentación que van a hacer ahora del libro y por todo el trabajo que vienen haciendo desde la APDH. Así que vamos a seguir en contacto y bueno, vamos a disfrutar ahora de la presentación del libro. Bueno, gracias, hasta pronto. Gracias.